Buenos días. Buenos días para todos, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Es un gusto realmente estar acá, acompañándolos y compartiendo la palabra del Señor. Como lo decía Carlos hace unos minutos, vamos en esta mañana a meditar en Evangelio de Mateo, capítulo 3. Por favor, quiero invitarlos para que vayamos allá. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Por favor, quiero invitarlos para que oremos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos reunimos como tu iglesia, Señor, para darte toda honra y toda gloria a ti, Padre Santo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor amado. Y te rogamos en este momento, para que por tu gracia, Señor, tengas misericordia, Señor, de nosotros, de cada uno de nosotros. Te rogamos que por tu gracia me seas utilizando a mí, Señor, un pecador, Señor amado, que es por tu gracia que estoy aquí en pie, Padre. Te ruego también por cada uno de mis hermanos, que tú seas disponiendo sus corazones, sus mentes, Señor, y puedan estar atentos a escuchar tu palabra, Señor, que es la que nos lleva hacia la madurez, hacia el crecimiento, Señor. Te clamamos también, si hoy aquí hay alguien, Señor, que no ha entregado su vida a ti, que no te conoce, Señor, que tú seas obrando en su vida, Señor, para que entregue su vida a ti, para que se salve de la condenación, Señor, de la ira venidera, Padre. Clamamos a ti, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo sea dirigiendo este tiempo y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor amado. En el nombre de tu bendito Jesucristo, oramos dándote muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien, durante aproximadamente 400 años hubo un silencio profético en el pueblo de Israel. Dios no habló por medio de ningún hombre durante este tiempo. Y de repente aparece en escena este hombre, Juan el Bautista. Vamos a ver en esta mañana cuatro responsabilidades del ministerio de Juan el Bautista. La primera responsabilidad de Juan es proclamar arrepentimiento. La segunda responsabilidad es predicar, enfatizando la confesión de pecados. La tercera responsabilidad es pronunciar juicio. Y la cuarta responsabilidad es preparar el camino. Esta cuarta y última responsabilidad une las tres primeras y nos describe todo el trabajo o todo el ministerio que Juan tenía, que era preparar el camino del Mesías, del Rey prometido a Israel. Vamos a ir rápidamente a la primera responsabilidad, que es proclamar arrepentimiento. El capítulo 2 de Mateo, luego que hubo la matanza de los niños, Herodes muere, José junto con su familia se radican a vivir en Nazaret. Y el capítulo 3 comienza diciéndonos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Han transcurrido aproximadamente unos 25 años, pero el Señor Jesucristo todavía sigue viviendo allí en Nazaret. Y fue en aquellos días cuando se levantó este profeta, este hombre enviado por Dios a predicar, a anunciar, y se llamaba Juan el Bautista, se levantó Juan el Bautista. Mateo no nos dice nada acerca de su venida, simplemente nos dice que apareció este hombre predicando, no nos habla acerca de él. Pero el apóstol Juan, quiero invitarlos para que vayamos allá, Juan, por favor, Juan capítulo 1, nos habla un poco acerca de él. Juan capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Juan capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y vemos varias cosas ahí de Juan, ¿no? Primero, que fue enviado por Dios. Estaba allí puesto, anunciando, proclamando arrepentimiento, porque Dios se lo había mandado. Había sido enviado por Dios. Y nos dice también algo del corazón de Dios, ¿sí? El versículo 7 nos dice que vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El corazón de Dios no está que ninguno se pierda. Dice la palabra del Señor que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando envía a este mensajero a hablar a su pueblo, el deseo de Dios es que todos le crean, que todos creyesen a la luz. Volvamos a Mateo capítulo 3. En el versículo 3 nos habla, también dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan nos habla, el profeta Isaías en Isaías 40 nos habla estas palabras, anunciando aquel que iba a venir a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Juan vino como un mensajero de Dios, como un heraldo, como un precursor anunciando la venida del Mesías. El trabajo o el ministerio que él tenía era preparar ese camino. Un heraldo, Juan vino como un heraldo. Los heraldos eran hombres utilizados por los reyes o por el gobierno para anunciar y hacer sus proclamaciones públicas. Juan en este momento está asumiendo esta tarea. Está haciendo el trabajo de embajador o precursor del rey. ¿Y qué anunciaba o qué proclamaba este heraldo, este mensajero que era Juan? Esto lo encontramos en el versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan proclamaba arrepentimiento al pueblo. Su mensaje era un mensaje muy sencillo, era un mensaje muy claro que todos podían entender. Arrepiéntase, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El arrepentimiento qué es? Es cambiar el modo de pensar, es cambiar la manera de ver las cosas. Es Juan está llamando en este momento al pueblo de Israel a que se evalúen y miren cómo está su situación delante de Dios, a que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Muchos profetas lo hicieron, muchos profetas en el Antiguo Testamento llamaron al pueblo de Israel al arrepentimiento, y Juan aquí lo está haciendo. El deseo de Dios era que la nación entera se diera vuelta de sus malos caminos y lo mirara a él, y estuviera atenta para la venida del Mesías prometido. ¿Por qué la nación en esta ocasión debía arrepentirse? Porque ya el Mesías iba a venir. Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Antiguo Testamento, esta expresión, la mayoría de los casos, se refiere al reino mesiánico. Los judíos lo entendían. Cuando hablaban del reino del Mesías, ellos entendían que era el reino establecido sobre la tierra. Y Juan no nos da ninguna otra explicación para este término. Entonces entendemos que es el reino de nuestro Señor Jesucristo establecido sobre la tierra que se ha acercado. Quiero invitarlos para que vayamos a Jeremías, capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Es el reino que Juan está anunciando, el acercamiento del reino prometido a David. Jeremías 23, 5. Dice la palabra del Señor: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Se estaba refiriendo a este rey, a esta promesa que había. Quiero invitarlos también para que vayamos a Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. Es el reino que el ángel Gabriel anunció a María también. Lucas 1, 30 al 33, dice la palabra del Señor. Amén. Lucas 1, 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino prometido como reino terrenal estaba basado en principios espirituales, y Juan lo que está haciendo en este momento es preparar el pueblo para la venida de ese reino. Requería que el pueblo tuviera un cambio de mentalidad y estuviera reconciliado con Dios. Nos dice también allí en Mateo que este reino de los cielos se había acercado, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, es inminente, es algo que está sobre ellos. El reino o aquello que era prometido para los santos del Antiguo Testamento ya estaba ahí, estaba a las puertas, era algo inminente en las palabras y en las obras de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos estaba presente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba presente. El Rey estaba presente. El reino estaba presente porque Jesús estaba allí, el Mesías prometido. La segunda responsabilidad que encontramos de Juan fue predicar enfatizando la confesión. En el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, capítulo 3, versículo 4, nos va a hablar Mateo acerca de la vestidura y lo que comía Juan el Bautista. Dice el versículo 4: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. La vestimenta de Juan era muy sencilla, era poco cómoda porque era de cuero, pero era muy sencilla y además de esto era muy resistente. Era una vestimenta que utilizaban muchos los profetas del Antiguo Testamento. Y al pueblo de Israel le recordaba la vestimenta del profeta Elías también. La dieta de Juan, lo que Juan consumía, dice ahí, era lo que consumía una persona con recursos limitados de su tiempo. Es decir, una persona pobre, ¿sí? Que consumía en ese tiempo. Pero encontramos aquí una enseñanza para nuestros días. Y no vemos a Juan preocupado por esto. Juan está vestido de una manera muy sencilla, se alimenta de una manera muy sencilla, pero realmente, ¿qué es lo que le preocupa a él? Proclamar ese mensaje que Dios le ha encomendado. No está preocupado por otras cosas externas. Quiero, por favor, pedir el favor atrás, Mario, si puedes ayudarme con Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. La preocupación de Juan era cumplir el ministerio que Dios le había encomendado. Segunda de los Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Así como Juan vivía para hacer la voluntad de Dios, nosotros también tenemos una tarea. Todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra del Señor que ya no debemos vivir para nosotros, debemos vivir para Cristo, para aquel que vivió y resucitó, murió y resucitó por nosotros. Como hijos de Dios, todos estamos llamados a vivir para Cristo. Tristemente, muchas veces nos sucede, y a mí me pasa muchas veces, por uno estar haciendo tantas cosas, pierde el enfoque de lo que realmente vale la pena, que es hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos enfocamos en estar haciendo muchas cosas, pero resulta que todo eso es para nosotros, es para mi propio beneficio. Y no está mal trabajar, y no está mal esforzarnos por tener un mejor estudio, por tener una mejor casa. Eso está bien, debemos hacerlo. En Proverbios, Salomón dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Porque en el Seol no hay fuerza ni trabajo, se acaba esto. Hay que hacerlo acá mientras estemos vivos. El problema es que muchas veces nosotros perdemos el enfoque y nos esforzamos mucho, pero para nosotros, para nuestras cosas, nuestros deseos, pero no nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. Y quiero que pensemos por un momento, ya estamos empezando este nuevo año. En el año pasado, ¿qué hicimos nosotros para el Señor? ¿Cómo fue nuestro compromiso para Dios? Si nosotros miramos, vivir para Cristo, ¿qué significa? Vivir para hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Vivir para amar lo que Cristo ama. ¿Y qué es lo que Cristo más ama? Su iglesia. Nosotros no podemos decir que estamos viviendo, haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos desligados de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Ninguna cosa es válida ante los ojos de Dios para decir que nosotros no estamos sirviendo en su iglesia. Dios nos salvó, ¿sí?, por medio de Cristo para que nosotros le sirvamos, ¿sí?, para que le sirvamos. ¿Y cómo le servimos? En la iglesia local. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos activos en la iglesia local, ocupando el lugar que Él nos ha dado, sirviéndole, ¿sí? La iglesia local es el sitio que Dios ha dejado para desarrollar los diferentes dones que nos ha dado y los diferentes ministerios. De la iglesia local es que nacen nuevas obras. De la iglesia local es que salen los misioneros a llevar la palabra de Dios. La iglesia local es el lugar que Dios ha dejado y es el lugar que Cristo ama. Y si nosotros queremos hacer, vivir para Cristo, debemos amar nuestra iglesia local. Y por eso es importante, cuando estamos empezando este nuevo año, reflexionar un poco. Este año, ¿cómo va a ser la manera en la que yo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir descomprometido con la iglesia local? Muchas veces somos apáticos a las necesidades que hay. Hay mucho por hacer en la iglesia local, pero muchas veces nosotros perdemos el enfoque y estamos ocupados en nuestras cosas, en nuestras situaciones, en lo que nos interesa, ¿sí? Y Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida, como decimos nosotros, como que nos mueve el piso, para que nosotros evaluemos, para que nosotros digamos, bueno, ¿y dónde están mis prioridades? Si mi prioridad no está en hacer lo que Cristo quiere que haga, realmente estoy mal como hijo de Dios. Esto no le sucedía a Juan. Juan tenía un mensaje de parte de Dios y Juan no se preocupaba por las cosas externas. Él vivía de una manera muy sencilla y ¿qué hacía? Proclamar ese mensaje que Dios le había encomendado. El versículo 5, ahí en Mateo capítulo 3, nos sigue diciendo, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. El ministerio de Juan el Bautista movió grandes multitudes, muchísima gente acudió a él, muchísima gente le creyó, muchísima gente se identificó con su mensaje, pero Juan no está con chistes o con palabras de ánimo o perdiendo el tiempo con tantas cosas que se ven hoy en día. Él cuando se paraba a predicar, a proclamar, lo que hacía era proclamar el mensaje que Dios le había dado. Tristemente, se pierde muchas veces tiempo en chistes y en cosas y en tantas cosas y la palabra de Dios se va dejando de lado. El mensaje que Dios tiene para su pueblo, para la gente, para nosotros, se va dejando de lado. Necesitamos todos que se nos enseñe, que se nos explique el mensaje que Dios tiene para nosotros. Los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va llevando a la madurez, nos va edificando y nos va santificando. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, realmente nos vemos como somos y vemos la situación en la que estamos. Y esto nos lleva a crecer, a cambiar, a mejorar. Pero si no se nos confronta con la palabra de Dios, es muy difícil que una persona crezca y madura. Ahora, los que no han creído en Cristo, los que no conocen al Señor Jesucristo, necesitan el mensaje de salvación. La palabra del Señor nos dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Si Juan se levanta es a predicar el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Quienes recibían este mensaje, lo vemos en el versículo 6, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El verdadero arrepentimiento trae de la mano la confesión, ¿sí? Muchas veces es triste ver cómo personas se ofenden, hermanos, se ofenden, pelean y aparentemente arreglan la situación, ¿sí? Y de pronto el que hizo más daño, el que ofendió más al otro, le dice, discúlpeme. Y dejemos así, o sea, como que no ha pasado nada. Realmente eso no es un arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento lleva de la mano una confesión. Y debe decirle, hermano, perdóneme porque yo hice esto, esto y esto, y yo no debía hacerlo, no debía actuar de esa manera. Lo ofendí, le dolió, o sea, le causé daño. Esto lleva el verdadero arrepentimiento. Y Juan predicaba para que este pueblo se arrepintiera y confesara que estaba mal delante de Dios. Estaba preparando ese camino. La tercera responsabilidad que encontramos, que Juan tenía, fue pronunciar juicio. Pronunciar juicio, es decir, condenar, señalar el pecado del pueblo. Entre los que salían al desierto a escuchar el mensaje de Dios, aparecen unos personajes, y los vamos a ver en el versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ese bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos eran los dos grupos que representaban la jerarquía religiosa de ese tiempo, ¿sí? Y estos dos grupos se aparecen allí, o más bien personas que representaban estos dos grupos. Los fariseos llegaron a ser el grupo más popular e influyente entre el pueblo de Israel. Tenían un gran celo por la ley de Moisés. El problema fue que ellos se enfocaron en solo lo externo, en todas las actitudes externas. Se volvieron mecánicos y ritualistas. Y los saduceos eran los racionalistas. Los saduceos negaban la resurrección. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles. Los saduceos negaban los milagros. Por lo general, eran personas importantes, influyentes, eran personas intelectuales, como comerciantes ricos o funcionarios gubernamentales. Y estos dos grupos aparecen allí en escena y vienen a Juan para ser bautizados. Juan inmediatamente detecta la hipocresía con la que ellos están allí. No están de corazón, están de una manera hipócrita. ¿Y qué hace Juan? Juan les llama generación de víboras. Juan lo hace con mucho valor. Les está declarando, les está diciendo, ustedes son unos corruptos espiritualmente, ustedes son unos hipócritas. El Señor Jesucristo los llamó de la misma manera. El Señor Jesucristo también les dijo lo mismo, en la cara y en público, los desenmascaró. Les dijo, ustedes son una generación de víboras, son hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos estaban manipulando las escrituras para tener al pueblo engañado. Tristemente, hoy mucho se habla entre el pueblo cristiano de la tolerancia, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos quedamos callados cuando vemos cómo esta gente, unos pícaros, están engañando al pueblo de Dios con el único propósito de enriquecerse. Pero aquí vemos que Juan no se quedaba callado. Juan anunciaba y denunciaba el pecado. Juan estaba denunciando el pecado. La palabra de Dios también nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y como la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, se necesita también denunciar el pecado. Así como lo hizo Juan. Juan les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les mostró la ruta de escape, la ruta para escaparse de la ira venidera? La ira venidera está aún por venir sobre la nación de Israel y sobre todo aquel que rechaza el evangelio o las palabras o el mensaje de salvación. Todo el que rechaza el mensaje de salvación se va a ver bajo la ira de Dios. También se mencionan las escrituras como el día de Jehová. Los fariseos y los saduceos querían ser bautizados. En el versículo 8, Juan les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Deben haber evidencias que hay un genuino arrepentimiento, que no las tenían. Y él les está diciendo, deben haber esas evidencias en su vida. El bautismo por sí no servía para nada. Deben haber unas evidencias de que usted realmente se han arrepentido. Y en el versículo 9 les habla también de manera muy clara y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham no estaban en la misma condición que los pecadores gentiles. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían asegurada la entrada al cielo. Y Juan les está diciendo, ni se les ocurra pensar esto, ni se les pase esto por la mente, porque esto no es así. Y les dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y es una mención a nosotros los gentiles, como nosotros fuimos incluidos, ¿sí? Cuando Israel rechaza a su Mesías, rechaza el mensaje de su Mesías. Quiero que vayamos a Romanos, invitarlos para que vayamos a Romanos capítulo 11. Ahí nos habla Pablo, el apóstol Pablo, acerca del rechazo de los judíos y acerca de la aceptación de los gentiles, los que nos menciona ahí. Romanos 11, capítulo 11, vamos a leer unos versículos allí. Romanos 11, del 20 al 23, hablándonos sobre este tema. Dice, Romanos 11, del 20 al 23, dice la palabra del Señor: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Nosotros, los gentiles, somos hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham, por la fe. El versículo 10, allí en Mateo capítulo 3, seguimos allí, dice la palabra del Señor: Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios ha colocado el hacha a raíz de los árboles. Nos está hablando que va a comenzar su obra de juicio. Y ese juicio, aunque es anunciado al pueblo, es un juicio individual. Porque nos dice el versículo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles son las personas. Es un juicio individual. El que crea y el que no crea. Hay una diferencia. El pueblo de Israel, especialmente sus dirigentes, confiaban en esa cantidad de obras externas, en esa cantidad de obras muertas que ellos realizaban. Y Juan les dice: mire, se les está escapando el tiempo, ¿sí? Ya ha comenzado el juicio sobre ustedes. Y Dios desea limpiar su pueblo de obras muertas, preparar el camino para la venida del Mesías. Por último, la cuarta responsabilidad, que es la que encierra las tres anteriores, todas las tres tienen este solo fin, que es preparar el camino del Mesías. Miramos en el versículo 11 y versículo 12, allí en Mateo 3, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, de una manera muy humilde, compara su ministerio con el ministerio del Señor Jesucristo. El ministerio de Juan, ¿cuál era? Preparar el camino del Mesías. Y Juan afirma que él no se sentía digno ni siquiera de hacer el trabajo que hacía un esclavo, que era llevar el calzado de su amo. Él dice que él no era digno ni siquiera de esto. Juan bautizaba en agua, preparando el pueblo para aquel, con miras a aquel que iba a venir. Juan reconoce que su bautismo es un acto externo, pero que el bautismo del Mesías, del Señor Jesucristo, era en Espíritu Santo y fuego. Esta frase nos habla de la naturaleza purificadora del bautismo del Espíritu Santo y tiene que ver con la regeneración y la santificación en la vida del creyente cuando es bautizado por el Espíritu Santo. El versículo 12 nos dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y usa la figura de un agricultor que está recogiendo el grano. Y nos habla del aventador, su aventador. El aventador era una pala de madera con dientes, ¿sí?, ancha, con la cual tomaban el trigo y lo tiraban al aire y el viento se llevaba la paja y el grano caía al suelo. Lo que nos dice es que el grano va a ser recogido y puesto aparte, y la paja o lo que sobra va a ser quemada. Hablando el juicio, señalando el juicio futuro que el Mesías efectuará sobre la nación de Israel. El versículo 13 y el versículo 14 nos sigue diciendo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El Señor Jesucristo viene para ser bautizado por Juan. Juan está frente a toda esta gran multitud que llega continuamente a él para ser bautizada, ¿cierto? Y Juan, ¿qué hace frente a esta multitud? Se hace a un lado y cumple el trabajo para el cual él había venido, que es anunciar a estas personas y que estas personas miraran al Mesías, preparar el camino para el Mesías. Es lo que él está haciendo ahí. Confirma que Jesús es el Mesías prometido, ¿sí? Y dice, yo necesito ser bautizado por ti. Él está diciendo, yo también soy un pecador. Aunque ante los ojos del pueblo, él tenía, de pronto muchos lo tenían en un alto concepto, él dice, yo no soy más que un pecador, yo necesito ser bautizado por ti. Él estaba allí preparando el camino para el Señor Jesucristo. Y también da testimonio que el Señor Jesucristo es santo y sin pecado. Los que venían a Juan para ser bautizados, ¿qué debían hacer? Confesar sus pecados, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo no tenía pecado para confesar, ¿sí? No tenía ningún pecado que confesar. Y nos dice el versículo 14, mas Juan se le oponía. Juan insistentemente rechaza, él no quiere bautizar al Señor Jesús. Él sabe que el Señor Jesucristo es sin pecado. Él dice, no, yo necesito ser bautizado por usted. En el versículo 15, el Señor Jesucristo le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es conveniente, es lo adecuado, que cumplamos toda justicia. La vida terrenal del Señor Jesucristo, en su vida terrenal, él voluntariamente se sujetó a las leyes que habían en la nación, pero también se sujetó a las leyes del Antiguo Testamento, porque ambas leyes fueron estipuladas por Dios, y él se sujetó obedientemente a estas leyes. Y le dice a Juan, le recuerda a Juan, es conveniente que cumplamos. Juan también estaba incluido en ese plan, porque Juan tenía que preparar el camino y debía bautizarlo. Y en el momento del bautismo el Señor Jesucristo fue autenticado como el Mesías. Y le dice, es necesario que cumplamos esto. Cuando Juan entiende esto, ¿qué hace? Le bautiza, accede a bautizarle. El versículo 16 y 17, ya terminando, en su bautismo el Señor Jesucristo es divinamente autenticado en cuanto a la persona del Mesías. Él es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios, apto para heredar el trono de David. ¿Qué escena tan maravillosa nos encontramos aquí en estos dos versículos? Dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y encontramos tres cosas muy importantes aquí. La primera, los cielos se abren, los cielos fueron abiertos, y quienes estaban allí presentes en este momento fueron testigos de esto. Dios estaba confirmando que aquel hombre, Jesús de Nazaret, que estaba frente a ellos, no era cualquier hombre, no era un hombre cualquier común y corriente, era el Mesías prometido. Cuando los cielos se abren, cuando encontramos en las Escrituras que los cielos se abren, Dios da alguna revelación a los hombres. Y en este momento, cuando los cielos se abren, Dios está revelando a los hombres que ese hombre que está allí es el Mesías prometido, el Mesías del cual hablaron los profetas. Luego, lo segundo que encontramos es el descenso del Espíritu Santo como paloma sobre él, cumpliendo así la señal que Dios le había dado a Juan. En Juan 1:33 encontramos esto. Vamos allí, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 33. Vamos a ver cómo se cumple. Esta señal que Dios le había dado a Juan el Bautista acerca de quién era el Mesías. Dice Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fue un acontecimiento visible, el ungimiento del Señor Jesucristo, el reconocimiento como el Mesías prometido y la inauguración de su ministerio. Luego, la tercera cosa que encontramos aquí es la voz de los cielos, el Padre hablando desde los cielos, ¿sí? El Padre hablando desde los cielos, ratificando que Jesús de Nazaret era su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo vino para complacer al Padre. ¿Y cómo iba a complacer al Padre? Entregando su vida por los pecadores, muriendo en una cruz, pagando ese precio que ningún otro podía pagar, solamente Él, que fue santo y sin mancha. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los encontramos presentes en esta escena, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo es ratificado como el Rey, como el Mesías prometido al pueblo de Israel. Para terminar, ya para concluir, hemos visto cómo el Señor Jesucristo es confirmado como Rey. Cómo Juan fue aquel vocero que Dios utilizó para confirmar, para preparar ese camino. Y cómo la Santísima Trinidad en ese momento está presente confirmando que Jesús es el Rey prometido, el Mesías prometido. Él vino y estuvo caminando entre pecadores. Él estuvo y no le creyeron en su gran mayoría. Lo rechazaron, lo crucificaron, murió en una cruz por nuestros pecados. Y la palabra del Señor dice que si crees en el Hijo de Dios, ¿sí? Si crees que Jesús murió por ti, por tus pecados, dice el que en Él cree, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió para darnos vida eterna, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesucristo pagó el precio y ofrece una salvación gratuita a todos los hombres, para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. En Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Jesucristo murió en una cruz, pagando por nuestros pecados. La salvación solamente se obtiene poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nadie se salva por cambiar de religión. Nadie se salva por cambiar de iglesia. Nadie se salva por ser buena persona. ¿Por qué? Porque estamos condenados, estamos bajo la ira de Dios. Por esta razón vino el Mesías prometido, para dar salvación a su pueblo y a nosotros también, a todo el mundo. Dios les bendiga, invitarlos a orar para terminar. Señor amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, Señor, la cual nos habla, bendito Dios, y la cual transforma nuestras vidas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, quien se hizo hombre, quien murió en una cruz, Señor, por nuestros pecados, Padre. Y te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por ese amor tan maravilloso que has mostrado hacia nosotros los pecadores, Padre. Rogamos, Padre Santo, que si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, Señor, bendito, que tú seas tocando su corazón, bendito Dios, y que entienda la gravedad a la que estás puesto, Señor, si muere sin Cristo, Padre Santo. Oramos, dejando este resto de la reunión en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.